Avanzamos rápidamente con más de tu música favorita. Saludos a la gente de La Suay, en la provincia de La Suay, a través de 89.7, para la familia Montaño, de parte de Manuel, y también para Dolores, para Patricia, Cecilia, Katy, Ani, Jenny, Verónica, y toda la familia Cortés. Bueno, le desean un feliz año de parte de Guadalupe, y también para Allison en Quito, que está un poco acongojada, un poco triste. Allison, envío un saludo muy especial para Wilson A, y también para toda su familia allá en Milagro, para la familia Lloyd Palma, para la familia Jarrín Morán. Y bueno, un beso, un abrazo fuerte, que los quiere muchísimo y los lleva siempre en el corazón. Es el primer año que está fuera de ellos, ¿eh? Fuera de la familia. Bueno, perfecto. Saludos especiales a don Félix Alarcón, que nos acompaña en esta super madrugada ya hoy en el primer día del mes de enero. Y bueno, también saludos especiales para doña Ángela Tobasa, para Silvana, para Mariuxi, para Javier, para John, que están sintonizando en Tropicalia de Super Estéreo allá en el sur de la ciudad, en Urdesa Central, para la señora Olga Vergara, para Junior, para François y Angie, para toda la gente de Santa Rosa de Guaclara, la provincia de Bolívar, la familia Silva y la familia Veintimilla, que también nos acompañan. Voy con más aquí en Tropicali, de la que te mueve a nivel nacional. Tenemos algo de cumbias. Venga, ahora. Son las 12:39 en el Ecuador. Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste. Mis ojos lloran al no verte a mi lado y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Y pensar que te di mi cariño. Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón.

¿Qué pasó, Miriam? Las palmas arriba, por favor. recibe el año nuevo. Y vuelve otra vez. Borrachito, tomando vino, tomando vino.